Se hace difícil opinar sobre la marcha del lunes. A mí me cuesta decir que toda marcha hoy es inoportuna. ¿Por qué digo? Porque si digo esto iría contra lo que uno hizo. Yo hace un par de semanas atrás participé de la marcha que se llevó a cabo en Santa Fe un sábado por la quema de pastizales. Y fui. Fui con barbijo, fui respetando las distancias, pero fui. Y si digo que toda marcha es inoportuna, tengo que decir que la marcha que se hizo el día martes por la aparición de Facundo también sería inoportuna. O sea, uno no puede decir que la marcha es inoportuna si te cae antipático a la convocatoria y que si vos estás de acuerdo, la marcha no es inoportuna, porque sería incoherente con uno misma. Creo que el tema es cómo se convoca. Ni siquiera por qué, porque cada cual tiene derecho a pensar lo que quiera, es cómo se convoca. La falta de distanciamiento, la falta del uso de barbijo y la provocación permanente. Si yo voy a la quema de pasta a la marcha por la quema de pastizales y provoco a medio mundo, también sería inoportuna. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, ¿fue una marcha masiva? Y la verdad que no, pero en serio lo digo, me despojo de lo que yo piense. Fue pobre, de hecho. Fíjate que los medios de comunicación que apoyaban la marcha no hacían tomas aéreas. Y esto es tan cierto como que alguna gente habrá querido marchar y no fue por miedo a la pandemia. Eso también hay que decirlo, porque si no también uno es injusto a la hora de analizar. Tan injusto como algunos medios que se oponían a la marcha y para desprestigiarlo dijeron, van todos en autos, mirá qué caretas. Me parece que no hay que caer en el mismo error que caen los otros cuando dicen, ay, mirá, van en colectivo, lo llevan. Digo, los que van en auto porque tienen auto, y los que van en colectivo porque hay agrupaciones que lo llevan. Digo, no está mal ni una cosa ni la otra. Si analizamos todo de manera muy burda, me parece que perdemos todos. Ya lo dijimos en la editorial. La pregunta es, ¿por qué se marcha? Hubo un abanico de consignas, reforma en contra de la reforma judicial, en contra de la corrupción, en contra de la cuarentena, en contra de una supuesta falta de libertades, que no dicen cuál es, en contra de la defensa de las instituciones, que no dicen cuáles son atacados. Digo, esto demuestra aún más que al haber tantas consignas, fueron pocos los que salieron. Después se dijo que a partir de la marcha el gobierno debe escuchar y cambiar. Y eso políticamente es falso, ¿no? Un gobierno que ganó con amplia mayoría y tiene un plan y un programa votado. ¿A vos no te gusta? Ok. A los otros no les gustaba en el programa que estaba 4 años atrás. Y ese es el juego de la democracia. Habrá que esperar. Porque este fue el plan votado. No es que dijeron una cosa y hicieron otra. Dijeron que iban a hacer esto. Y están planteando esto. Es antidemocrático obligarlo a cambiar, porque hay una marcha que encima es pobre numéricamente hablando. El macrismo y parte de la oposición perdió hace 8 meses. Tan solo 8 meses, por una amplia diferencia. Y aquí sí hay gente mala leche. Liliana Derriz, es una periodista de Clarín, escribió esta semana que el gobierno debe cambiar porque la derrota electoral del macrismo fue la menor desde 1983. Insisto, cuando se falsea está la cosa, eso es mentira. Daniel Scioli perdió ante Macri por 500.000 votos, por menos del 1%. Y acá se perdió por mucho más. Este gobierno sufre marchas a poco de gobernar. Esto es inédito, dice. Falso. Mire, yo me tomo la libertad de citar a Mario Wanfield, periodista de Página 12. El martes hizo un listado, voy a ser breve, un listado de las marchas que tuvo el macrismo apenas asumió. Pensá que asumió el 10 de diciembre. El 24 de marzo, a 3 meses, yo en esa marcha estuve porque estaba en Capital Federal en ese entonces, hubo una marcha importantísima. En abril, una lluvia torrencial, Cristina Fernández iba a declarar a Comodoro Py y cuando salió hubo una multitud de gente que fue a apoyarla. En abril también, el 29... La CGT y las 2CTA concretaron un acto donde hubo muchísima gente. Las marchas de tarifazos, contra los tarifazos, en todo el país. Yo estuve aquí en Santa Fe en varias que se hacían en la puerta de Litoral Gas, allí en Boulevard, frente a la Escuela de Oratrices. La marcha de los docentes con represión incluida. ¡Es falso! ¡Ay, este gobierno a poco de asumir ya tiene marchas en contra! El macrismo también lo tuvo. Alfonsín lo tuvo después de los 100 días. De la Rúa lo tuvo también. Y lo otro que habrá que decir es que si hoy el peronismo, el gobierno, quien fuera, convoca una marcha, no puede hacerlo porque está diciendo que obviamente no es oportuno, yo creo que quintuplicaría seguramente la convocatoria de estos días. Igual lo que nos preocupa es el discurso que aparece en las marchas, hicimos algo al respecto. Exactamente, tomamos algunas de las posturas que se, bueno, que decía la gente que fue, ¿por qué fue? No estaba muy en claro. Algunos de los testimonios los tomamos y también tomamos un análisis sobre ese tipo de discursos de Alejandro Dolina. A ver. Se presume inocente. Cada uno construye su propia biosfera y ahí elabora con una independencia admirable toda clase de teorías y de pensamientos. Vamos a hacernos oír otra vez. Nuestra oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana. Nunca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Para defender la República, defender la democracia que no tenemos, para decirle al señor Fernández que de una vez por todas gobierne él, porque para eso lo votaron. ¿Quién está gobernando entonces? Cristina Fernández, que es la que da la orden de todo. Nuestras libertades constitucionales, nuestra libertad de trabajar, la basta de persecución a los trabajadores, porque todos somos esenciales para nuestra alimentación y la de nuestra familia. Que la República realmente exista, que existan los poderes legislativo, judicial, que en este momento se encuentran parados. ¿Un barbijo no te da miedo? ¿No tenés miedo de contagiarte algo? Nadie muere en la víspera y okay. Queda para semilla. El homicidio del fiscal Nisman, nosotros los del equipo republicano, desde que lo asesinaron, venimos todos los 18 de cada mes, caiga el día que caiga acá a este mismo lugar. Hoy es 17, digo. Vemos que cada vez somos menos libres de todo y que es totalmente una mentira. Y la clase trabajadora es la que peor está, porque en realidad no se le permite trabajar y tampoco se le regala todo lo que se le está regalando al que no laburó nunca. Basta de impunidad, porque tiene que vivir la patria como vivió siempre, pero cada vez mejor, por la impunidad, por la justicia y por todos los que trabajamos toda la vida, que no se nos reconoció nunca. Por un montón de cosas, pero si la sintetizo, por la corrupción en general de este gobierno. Por varias cosas, pero fundamentalmente en este momento, por no aceptar la reforma judicial que quiere imponer el gobierno en contra de los intereses del pueblo argentino. La constitución y que seamos libres, que no nos pase como Venezuela. Vamos a decirle al presidente que la cuarentena puede que no exista para él, pero existe para miles de trabajadores, que es hora de que levante la reforma de la justicia. No se puede hacer la justicia a la medida de la impunidad. ¿Qué tal, señora? ¿Los motivos de la protesta? No queremos reforma de la Constitución ni que se toque a ningún juez que está en las causas de los cuadernos. La oposición ha sido en este caso muy hospitalaria, en el sentido de admitir como propios a personas de diversas y a veces contradictorias opiniones. Sí que era difícil entenderlo como una expresión unívoca. Podría uno sospechar que en realidad la verdad de la propuesta está en otra cosa, no está en el motivo. Y viva la patria, Mucha bronca, pero muy descontrolada, ¿no? Y algunas cosas que da miedo, la democracia que no tenemos, dijo uno, otro dijo Cristina gobierna, otro dijo Cristina quiere controlar la justicia para no ir preso, pero Cristina controla la justicia, entonces ¿para qué quiere modificarla si la controla, no? Nisman en el medio, defender la República, el odio porque el Estado da asistencia, otra vez Venezuela, una reforma de justicia a la que se oponen pero no saben qué dicen. Complicado, ¿no? Del otro lado de la línea está Victoria Ginsberg, secretaria de redacción de Página 12, a quien muchísimo le agradecemos que un domingo a la mañana nos atienda. Hola, Victoria. Buen día. Ricardo Cerrulla, de Cadena O Santa Fe, te saluda. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buen día. Gracias por atendernos, Victoria. Escuchabas algunas voces. Es todo muy, muy loco, ¿no? Hay mucha mezcla, ¿no? Hay como muchas cosas, me parece, que que se mezclan, y además cosas como que, ¿no? A una persona hablaba de la reforma de la Constitución, sí, algo que sí, ni siquiera existe, o los jueces de los cuadernos, cuando, digamos, está muy aclarado que la reforma judicial no implica sacarle la causa a ningún juez que ya tenga una causa. Me parece que hay como, bueno, es un poco lo que decía ahí Dorina, ¿no? Que el verdadero motivo es otro, que por ahí ni siquiera las mismas personas que participan la tienen muy en claro, o sí, pero digo, porque no quiero tampoco decir que la gente que fue es tonta, digamos. Pero en un punto me parece que hay mucho desconocimiento y que también, bueno, aglutina una cosa, me parece que hay como una construcción de un discurso que viene de lejos, ¿no? Que antes era como la cosa contra los inmigrantes, después contra los cabecitas negros, y ahora que se aglutina mucho el antiperonismo, y bueno, entonces me parece que hay como un discurso que viene de hace mucho y que siempre va buscando como algún chivo expiatorio sobre el que es sobre el que subirse. Me parece que en general es medio marginal. El problema que tenemos es esto, cómo contener que se quede esa marginalidad y que no crezca, ¿no? Porque vemos en la región como liderazgos como Bolsonaro o incluso en Estados Unidos como Trump, que parece que se suben a ese discurso. Eso me parece que sería lo peligroso. Eso es lo que queremos centrarnos hoy en esta parte del programa, porque muchos, los que tenemos algunos años, hemos defendido la presencia de la gente en la calle, hemos dicho inclusive que la gente cuando camina por la calle hace historia. Somos parte de una generación que ve en las movilizaciones una manera de representación política interesante. Lo que a mí personalmente me da miedo es que eso esté mezclado con mucho odio, ¿no? Sí, en general me parece que no, lo que vemos son todos siempre discursos como esto, como muy negativos, no hay ninguna como propuesta, ¿no? Entonces, y me parece que, y esto, ¿no? Me parece un poco eso, sí, que obviamente que la movilización siempre me parece que está bien, lo mismo el derecho de expresión, cada uno puede decir lo que quiera. Lo que pasa es que me parece que cuando me parece que tiene que haber cierta responsabilidad, que es lo que no tenemos, o sea, de la dirigencia política de algún sector, en que a veces antes me parece que había límites que no se cruzaban, o sea, mentir para generar un discurso o como incitar a un poco al odio. Me parece que tiene que haber también, lo que tenemos que apelar no es tanto, me parece, a esta gente que reproduce algún discurso o que hasta parece media que no tiene, como se dice, todos los patitos en fila, pero de cualquier manera me parece que eso no es lo importante, sino me parece centrar en los dirigentes que incitan estas cosas. Más en este contexto, ¿no? Bueno, ya dicho de la pandemia, en donde la movilización puede resultar peligrosa para la salud. Pero al margen de eso, me parece que en base a los discursos, me parece que lo que habría que es a un poco apelar a la responsabilidad de la dirigencia. Luis Quevedo, alguien que solemos acudir a él por su claridad conceptual, habla de la brutalización de la política. Sí, claro, bueno, no es esto, es como que estamos bajando escalones en el tema del discurso público. Entonces me parece que se vio que eso era efectivo, me parece que de esto es lo que te decía antes, los ejemplos de Trump y Bolsonaro, y me parece que hay algunos dirigentes, incluso desde todos los sectores, que apelan a eso, ¿no? Que se resultó como efectivo. Y bueno, el tema es ver si en Argentina me parece que tenemos ciertos límites, ¿no? Hasta el momento, qué sé yo, pero me parece que habría que apelar un poco a esto, ¿no? Y a un poco a la información, a educar, a ser pacientes, a no subirse también a esos discursos destemplados, como para desactivar esto. Victoria, como mujer, ¿pensás que los mensajes violentos contra adversarios políticos son más graves, son cuantitativamente más importantes, son más agresivos si a quien va dirigido son a mujeres? Mira, sin duda, no, eso además está como más o menos documentado en distintos estudios que se hacen, sobre, por ejemplo, en las redes sociales, sobre todo a mujeres desde todo el arco político, ¿no? siempre si son mujeres la agresión es mayor. Creo que el caso paradigmático es Cristina Kirchner, pero me parece que mujeres de todos los sectores políticos y también, digamos, muchas militantes feministas, hay mucho odio con el feminismo y esa cuestión en las redes que aparece el lenguaje inclusivo y la gente se saca como si fuese una cosa tremenda. Bueno, me parece que ahí también, ¿no?, se despierta como hay algo, una fibra que se toca que genera mucho odio, que habría que pensar por qué y que es bueno, como me parece, ir desarticulando. Por suerte, me parece que también es un fenómeno en donde la juventud está un poco más atenuada, que también hay una cosa de que tiene que ver, que es generacional. Me parece a mí, qué sé yo, creo que, bueno, también debe haber sectores de la juventud que con odio hacia el feminismo y hacia las mujeres, pero creo que hay mucha más conciencia en los jóvenes y eso podría ser esperanzador, ¿no? Que hacia el futuro eso se vaya desactivando. Un fenómeno que camina junto con el del mensaje autodestructivo, ¿no? Mucha gente tiene un mensaje que va en contra de sí mismo, escupe para arriba, digo, se va a ver seguramente ahora con este decreto que intenta, que declara, ¿no? Intenta declarar servicios públicos a TV, internet y celulares. Gente que por ahí no puede acceder, pero que está en contra. Sí, yo hice un chiste el otro día diciendo que por ahí se va a hacer una marcha pidiendo que nos aumenten las tarifas. Pero, ¿no? Uno tiende a ver esas cosas, eso es como una exageración, pero es cierto, me parece que, bueno, está como ya, parece un lugar común decir el rol de los medios y hay atribuirle todo esto al tema del rol de los medios, pero me parece que tampoco se puede analizar sin tener en cuenta, obviamente que no se puede reducir todo al rol de los medios, pero tampoco se puede hacer un análisis sin tener en cuenta que evidentemente se ejerce, ¿no?, cierta influencia y cierta presión, y me parece que también desarmar, tener en cuenta eso, informar sobre eso, me parece que también ayudaría a desarmar un poco este discurso. Evidentemente sí, ¿no? Gente que se apropia de intereses de otros como si fuesen propios, lo defiende como en contra de por ahí sus propios intereses. Así que se toman como consignas muy efectivas, como esto de la reforma judicial. Digo, uno puede estar a favor y en contra, está bien estar en contra. Uno sabe por qué está en contra, digamos, claro, ¿no? Porque decir que estoy en contra porque esto va a ser Venezuela o porque esto es impunidad, me parece que es como que uno da eso da cuenta de que se toman los eslogans vacíos, ¿no? Más allá de que, bueno, que pueda haber evidentemente gente informada y que pueda tener posición en contra. Pero cuando uno ve que se repite esto, porque es impunidad o porque vamos a ser Venezuela, bueno, evidentemente ahí no hay una gran definición de por qué esto estaría en contra de los intereses de esa persona que se está manifestando en contra. Victoria, gracias por ayudarnos a pensar, No, muchas gracias a ustedes. Un beso muy grande. Victoria, por si reciente sumas a la radio, es Victoria Ginsberg. Analista política, secretaria de redacción del diario Página 12. Sugiero las columnas de Victoria en Página, son por demás de interesante y por eso la convocamos con la producción esta semana para charlar sobre este tema. Dos cositas para cerrar, ya tenemos que identificarnos con la emisora. Una tiene que ver con lo que dijo Pedro Saborido esta semana. Cuando vi la marcha veo que algunos personajes del programa Capusotto y sus videos son más reales que ficticios y me uno a esto que dice Pedro Saborido para ver cuántos Mickey Vainillas hay caminando por la calle.